el movimiento magisterial estacionado en esta ciudad capital, el objetivo fundamental que nos unió a todos es en defensa de la educación pública y el empleo. ¿Cómo decirles a ustedes que si no fuera por estas reformas estructurales por las cuales nosotros estamos poniendo de manifiesto nuestra total inconformidad ante la política de este régimen, no hubiéramos abandonado las aulas? Nos dimos en la necesidad de recurrir a todas estas luchas porque entendemos que con esta reforma educativa, que para nosotros es totalmente administrativa de corte empresarial, se elimina ya prácticamente el contrato colectivo, se rompe la relación laboral entre el patrón, que es la Secretaría de Educación Pública, y el sindicato, que es el CENTE. Con una gran preocupación, nosotros, después de más de 40 días, hemos hecho infinidad de acciones en el estado de Chiapas y hemos observado una política totalmente cerrada del gobierno. Nos preocupa en sí el hecho que en esta cerrazón del gobierno no se nos permita a los trabajadores de educación, a los padres de familia, poder plantear que si realmente queremos elevar la calidad de educación, se nos tome en cuenta. Fuimos engañados durante todo el ciclo escolar pasado a través de la Secretaría de Gobernación, en donde se convocaron a distintos foros los cuales se llevaron a efecto, es cierto. Participamos, es cierto, nosotros en Tuxtla Gutiérrez en el Poliforum participamos con padres de familia, estudiantes, maestros, vinieron los de la Secretaría de Gobernación, Secretaría de Educación Pública, pero nada más fueron foros de distracción porque realmente no recogieron las inquietudes de los trabajadores de educación. Por eso nosotros sostenemos que para poder elevar la calidad de educación, como lo plantean en esta ingrata mal llamada reforma educativa, tendríamos que involucrarnos todos los actores posibles dentro de este sistema educativo. Nosotros sostenemos que hasta el día de hoy, en las justas demandas que hemos levantado, ha sido muy importante la participación de todos los estudiantes normalistas, los universitarios, los que están en la UPN, los de COBACH, es decir, toda la gama de la sociedad que se ha venido en apoyo hacia nosotros. A través de este medio queremos a usted decirle que estamos muy agradecidos, confortados, porque a pesar de las múltiples amenazas que hay de los descuentos, del no pago de las quincenas, del levantamiento de actas administrativas, nosotros sostenemos que no vamos a cesar en esta lucha, porque realmente hemos demostrado documentalmente que nos asiste la razón. A mí me sorprendió en el día de hoy que en Radio Núcleo la señora Josefina de la Daga, representante de la Secretaría de Educación, ahora sí, quien representa a Emilio Chaifet aquí en el estado de Chiapas, la delegada, estuviera en Radio Núcleo exponiendo que esa reforma no nos afecta y que nos hacía a través de esa radiodifusora, nos retaba prácticamente para que pudiéramos acudir y diéramos el debate. No se trata de eso, señora, no se trata de que nosotros nos enfrentemos contra usted. Si lo que nosotros necesitamos es que dejen de saquear a la nación, dejen de estar robando tanto. México no necesita reformas. México lo que necesita es salir de este atolladero donde está estancado, siendo tan rico nuestro país, nuestro estado de Chiapas, y que tengamos condiciones muy precarias en la vida de la sociedad. Estas reformas estructurales como la educativa, la energética, la fiscal, la hacendaria, no tienen ningún beneficio para la sociedad, únicamente tienen beneficio para la cúpula que está en el poder. Ojalá que estas reformas vinieran a transformar la vida del pueblo de México, nosotros no estaríamos oponiéndonos, pero sabemos perfectamente que sí afecta. Y casualmente hoy que estamos en la oportunidad de salir al aire en televisión, queremos hacer el llamado a todo el pueblo para que se una en esta justa lucha. Por supuesto que tampoco somos nosotros radicales, irracionales, nosotros sentimos que en esta lucha que llevamos siempre hemos respetado el derecho de terceros, nos hemos conducido con mucho respeto en nuestras manifestaciones, pero también ya nos estamos cansando y queremos nosotros que en el accionar que llevamos vamos a pasar a un segundo nivel. En ese segundo nivel ya iniciamos el día de ayer con la toma de las presidencias municipales en todo el estado de Chiapas, en donde creímos nosotros prudente hacerlo, con más de 33 tomas de presidencias municipales que se hicieron. Como objetivo primordial es que el gobernador del estado intervenga ante el gobierno federal como interlocutor para que se abra nuevamente la mesa de negociación en México y que la Secretaría de Gobernación, que es la que se ha cerrado definitivamente, tenga la voluntad de sentarse con nuestros compañeros que conforman la Comisión Única Nacional de Negociación de la CENTE y que nos permitan replantear nuevamente este problema que nosotros tenemos y que seguramente, si hay voluntad del gobierno federal, podemos llegar a una negociación que permita a todos los trabajadores movilizados en el país que podamos regresar a clases. Si no es así, prácticamente estaríamos nosotros en las calles, no importa el tiempo que estemos. Nosotros vamos a defender con todo lo que tengamos a la mano, vamos a luchar por defender la educación pública, vamos a luchar por defender nuestro empleo. No puede ser posible que nos quedemos desamparados y perder el patrimonio familiar que tanto nos ha costado si pasamos por una escuela formadora de docentes. Tenemos la plaza porque nos la ganamos.